Puro Movimiento DJ es una banda argentina de cumbia base que nació en 2003 en San Francisco Solano, Buenos Aires, bajo el liderazgo de su carismático vocalista Manu. Con un estilo único que combina el sonido característico del teclado y los efectos de DJ, el grupo rápidamente se posicionó como un referente en la música tropical, conquistando audiencias en Argentina y más allá. El gran salto llegó en 2004 con el lanzamiento de su álbum debut, A Todo Remix, una producción que incluye temas icónicos como Suena mi ritmo, A mover el culito, Déjala y Me gusta la joda. Este disco no solo consolidó su popularidad en el país, sino que también les abrió las puertas a mercados internacionales como Uruguay, Brasil, Chile y México. Su primera aparición televisiva fue el 17 de enero de 2004, coincidiendo con el cumpleaños de Manu, y su debut en vivo en televisión ocurrió el 9 de julio del mismo año. En 2005, el grupo alcanzó el disco de oro, un reconocimiento que reafirmó su impacto en la movida tropical y los colocó como una de las bandas más destacadas del género. A lo largo de su trayectoria, Puro Movimiento DJ ha experimentado cambios en su formación, pero Manu ha permanecido como el corazón de la agrupación. Con el tiempo, han sabido reinventarse para mantenerse vigentes, lanzando nuevas canciones y colaboraciones que conectan tanto con sus seguidores de siempre como con nuevas generaciones. En la actualidad, la banda sigue activa, grabando, presentándose en diversos escenarios y expandiendo su influencia en países como España y México. Con una presencia sólida en plataformas digitales, su música sigue siendo un clásico de las fiestas, reafirmando a Puro Movimiento DJ como un símbolo de energía, ritmo y alegría en la cumbia argentina. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.